Diego, aquí Pablo Martínez, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Ya estamos en el mediodía del primer día de la semana, aunque todavía no sabemos muy bien cuándo es domingo y cuándo es lunes, gracias a la pandemia. Hace muy bien en recordarlo. Bueno, y acá estamos, porque la verdad es que uno va viendo cuáles son los reflejos de distintas áreas, ¿no? Sabemos que en el área salud y la planificación en salud, a pesar de venir de un desarme del ministerio y de un destripe de algunas organizaciones solidarias, caminó bien. Otras áreas les costó más. Uh-huh. Nos dimos cuenta del problema de los bancos y de no ponderar suficientemente el tema de los hábitos de los jubilados o las necesidades de guita de algunos sectores, por eso lo que nos pasó el fin de semana. Y en comunicaciones, me parece que lo más virtuoso que pasó en estos tiempos de pandemia fue la relación entre comunicación y educación. Uh-huh. Algo que estaba dormido, algo que estaba tapado. Bueno, claro, el modelo de negocios de la comunicación, si vos ves la comunicación solo como un negocio, decís, ¿y qué tiene que ver esto con la educación? Si finalmente se trata de elegir la película que me gusta, de ver el canal de tele que quiero, de navegar por internet. Pero resulta que los pibes, además del sistema de educación formal de la escuela, está claro que están todo el día con la tablet, el aparatito. Ahora los pibes también le sacan el celular a los papás para hacer las videoconferencias con sus amigos. Uh-huh. Con lo cual está clarísimo que la relación entre comunicación y educación es muy fuerte. Y en ese sentido nos llamó la atención cómo rápidamente el sistema de medios públicos dijo, bueno, vamos a hacer programación, qué hay en Pacapaca, qué hay en Encuentro, de dónde sacamos presentadores, cuántas horas de programación tenemos que llenar, porque la tele no reemplaza a la escuela. Está claro el rol del maestro, del profe, pero por suerte acompaña y pudo acompañar a través del Seguimos Educando, ¿no? Uh-huh. Así que en este caso, Diego, también uno empieza, o algunos empiezan a visibilizar que muchas veces hablamos de algo como que es el todo y apenas es una herramienta que uno puede utilizar en diferentes ámbitos. Sí, pero si vos usás la misma herramienta para todo, te vas a acostumbrar a tener pocas herramientas. Y si te tapan, si te esconden la caja de herramientas, peor. Uh-huh. Y si no crees que es posible otra herramienta, mucho peor. Así que empieza a tomar conciencia o dimensión de vuelta este tema del Estado como gestor de materiales educativos, de estrategias, de llamar a compartir espacios, che, a ver los de la televisión privada, si se copan, porque no es solamente Radio Nacional y Canal 7, los que tienen que pasar programación educativa, los que tienen que pensar en la calidad, los que tienen que pensar en los públicos, no solo en los que tienen plata, sino en los que no tienen un mango, porque claro, otra cuestión interesantísima, el tema de la conectividad, porque te dicen, bueno, ahora vamos a pasar a modo virtual, sí, pero ¿sabes qué pasa? Se me acaban los megas, uh-huh. Están caros los megas. Entonces hay un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que pone al nivel de los servicios básicos internet y telefonía. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Y a quién se le ocurre que la internet hoy no es un servicio básico? Bueno, sí, a las empresas se les ocurrió y al Estado macrista también dijeron, no, bueno, que ellos fijen los precios. Entonces, mira, yo laburo con un diputado que vive en Córdoba. Uh-huh. Y bueno, y claro, ahora no puede viajar, no hay aviones. Y para una reunión hizo una videoconferencia o participó de una videoconferencia y en el medio de la videoconferencia se le acabó el paquete de datos. Uh-huh. Entonces tuvo que poner 200 mangos y seguir y eso le duraba media hora más. Con lo cual, uno ve el costo de estudiar online y se da cuenta entonces que no solo es necesario el Seguimos Educando, que sea de acceso gratuito para todos los dispositivos, cosa que acordó el gobierno con las telefónicas, sino que ahora los dos puntos de mayor tensión entre el gobierno y las empresas telefónicas de telefonía móvil es que liberen todos los sitios Educar, todos los sitios .edu.ar, es decir, uh-huh. que si vos sos un estudiante universitario o si sos un pibe de la primaria y la secundaria y tenés que ir a tu libro de texto, tenés que ir a consultar algo a un sitio web que te sea gratis, porque si no... Que no te chupe los datos, claro. Es un gastadero de guita, uh-huh. ¿no? Y bueno, y en el fondo de esa pelea básicamente está el tarifazo que nos metió en marzo las telefónicas, que también la discusión es... o el miedo que tienen las telefónicas es que el gobierno diga por 100 días, no sea 180 días, no se aumenta el uh-huh. costo de los celulares. Eso sería un golpe muy fuerte para las telefónicas, porque vuelven a ser consideradas como la luz, como el agua, y están en esa puja. Ellos quisieran suspender por 60 días los planes postpagos, perdón, el aumento del prepago. El aumento del prepago lo quieren suspender por 60 días, pero el gobierno está tratando de hacer un anuncio más importante, más abarcativo, y en eso se juegan un montón de millones de los bolsillos de millones de argentinos. ¿Se define esta semana el tema? Y es probable que se defina esta semana porque, bueno, las cuestiones ya están bastante maduritas, empieza el mes, hay gente que empieza el mes con mucha menos plata en su bolsillo, con lo cual el esquema de gastos de cualquier familia se está ajustando. Y por otro lado, las empresas lo que quieren es tener clientela, ¿no? Acá, evidentemente, no va a quebrar Telecom. Acá los que quieran son los que están en el medio, los que necesitan recaudar todos los días, los que tienen más espalda en todo caso se endeudarán. Y bueno, y ahí viene la cuestión de quién hace el aporte solidario y qué sociedad vamos a tener cuando salgamos de esta, ¿no? Punto a favor para las plataformas también virtuales, públicas, como Contar, como Cinearplay. No todo es Netflix en la vida, tenemos más contenidos, esto es importante que la gente que nos escucha también le dé bola, qué sé yo. Aparecen movidas muy interesantes de algunos teatros, como El Picadero, como Timbre 4, que te venden entradas virtuales, o bueno, la vez pasada vi algo de Oski Guzmán haciendo el bululú y pasando la gorra virtual. Claro. O lo veías gratis y después te decían, bueno, poné lo que puedas, capo, porque la verdad es que estamos hechos perchas. Sí, muy bueno. Así que, bueno, toda esta cosa de lo virtual está recorriendo nuestro mundo, cada uno, digamos, dentro de sus cuatro paredes, pero todos sabiendo que cada vez más la conexión por internet, la conexión por la tele, es un derecho humano. Y así lo entendió el gobierno, así que en ese sentido, por eso te digo que entre las cosas a favor y en contra que nos deja este trayecto que estamos haciendo, me parece que la agenda se renueva, y no se renueva solamente porque algunos quieren, sino porque la necesidad es muy fuerte, ¿no? Está clarísimo. Diego, ¿la seguimos, te parece? Bueno, un abrazo grande, maestro. Un abrazo. Que tengamos buena semana. Dale. Chao, chao.